desayunaste reggaetón. ¿Dónde tiene la cápsula de esta? Mañana. Y la otra en la noche, antes de acostarse a dormir. Hágalo así, tío, hágalo así. Hágalo durante 10, 20, 30 días nada más, 30 días. ¿Qué hace usted con un huesera? ¿Qué hace? Lo pone a miar que parece caballo viejo. ¿Sabe por qué? Destapa las vías urinarias. Y evita que el médico le meta ¿qué? La sonda por el pene, primero que todo la sonda. Oiga, que mantiene así, ve. Ay, Margarita, ay, mi vida, venda la cama, venda el colchón, me duele mucho la cintura. Señor, seamos realistas, ¿la cintura duele o no duele? Niña, con todo respeto, ¿la cintura duele o no duele? Está muy equivocado. La cintura no duele, señor, no duele. Busca un diccionario. La palabra cintura, ¿qué significa? Medida, para hacer faldas, correas y pantalones. ¿Esto llaman qué? Riñones, papá, mucho cuidado con eso, riñones, miren. ¿Tiene cálculo? Hola, hola. Transmitiendo en directo desde la plaza de Caicedo, clásico vendedor de... No sé qué es lo que vende, ginseng creo que vende. Mire, señor, cómprese una cerveza de cualquier marca. ¿Qué hace con la cerveza? En la noche, la hierve. La pone al sereno. Cuando se levanta el otro día, toma separada la cerveza hervida, coge la cerveza a la casa, la parte en dos tomas. Se toma un vaso de cerveza con una cápsula de estas en la mañana y la otra por la noche. Dígale adiós a los cálculos renales. ¡Ojo! Se le bajó la melatonina. Sufre como un estrés, un cansancio, una debilidad visual y mental. Señor, tómela con la leche. Que va al combate porque va a hacer el amor con la muchacha. ¿Y cuánto se demora? Allá ven, 500. Dijo un hombre ayer, yo me demoro una hora. Dijo la mujer, sí, profesor, no, yo tiene razón. El hombre se demora una hora quitándose la ropa nada más. Porque apenas se monta, blanqueado, queda como chivo arcado. Señor, póngale cuidado. Eyacula muy rápido. Se viene a la carrera, mire qué va a hacer. Tómese una cápsula de estos. 10 minutos antes de hacer el amor con la pareja. Míreme la cara, señor. Como esto que tiene retardez, lo pone a aguantar. 5 minutos en plena pelea. 10 en pleno combate. Y 15, ¿usted qué? Botando la sudorosa. ¿Qué dice la mujer? Yo estoy aterrada. Francisco es polvo de gallo. Francisco eyacula muy ligero. Señor, ¿qué tomó Francisco? Vea, este producto, vea. Conózcalo. Se llama High Potency con alta potencia. Contiene ginseng. Ojo, cuando lo vaya a comprar, joven, mande la mano por aquí. Señor, soy un hombre curioso. La curiosidad es parte de la vida y madre de qué. De la propia inteligencia de un ser humano. Mande la mano por aquí. Joven, haga para acá mío. Se llama este producto, llama con alto qué. Con alto relieve. Señor, tiene registro de INVIMA y fecha de qué? De vencimiento. No la apoyo ni mucho menos. Lo consigue, joven, en cualquier casa naturista. Pregúntale. ¿Cuánto le vale? La caja. Tratamiento para la próstata, para riñones y para el cerebro, así. Cada sobre le vale a 12.000. ¿La caja le vale cuánto? Le vale 72.000 por la caja completa. ¿Sabe por qué, señor? Ayer no vine. Buenos días. ¿Más, compa? ¿Esa cajita es suya? Sí. ¿Usted mismo la fabricó o qué? Correcto. ¿Y suena? Suena. Está desconectada. Pero si tiene corriente, sí suena. No, porque ya no hay parlante y se da la... Ah, la está desconectada del todo, no de la corriente. Y te puedo hacer unas preguntas de eso para grabarla. ¿Estás haciendo radio? Sí, eso ya. ¿Estás haciendo radio? Sí, pero estoy en una lectura, si sabes, y gracias. Bueno, listo. Okay. Te agradezco mucho.